nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan. Y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir. Todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio. Y cuando lo hagas, recuerda y ten presente esta letra. Échale papá, vacila sin miedo. Aire sin tocar el suelo, échale papá, vacila sin miedo. Como cuando éramos pequeños, échale papá, vacila sin miedo. Sin vergüenza pero con respeto, échale papá, vacila sin miedo. Antonio, que estamos aquí. ¿Dónde estamos? Echa de papa. ¿Y cómo se llama la radio desde que emite Chale Papas? Alu. Por ejemplo. Alu. Efectivamente, Radio Almenara. A ver, Antonio, ¿con quién has venido hoy al estudio de Radio Almenara? Paloma. Hey. Oye, Antonio, ¿y hasta qué hora estamos aquí en Radio Almenara? ¿O hasta qué hora te quieres quedar? ¿Hasta qué hora estamos? A la... Venga, dilo. A la una. Para que los oyentes sepan hasta qué hora pueden estar aquí escuchando. ¿Tienes ganas de empezar la radio? Sí. Pues venga, arrancamos. ¿Te parece bien? Arrancamos. ¿Me da la señal? Vale. Venga. Una señal. No va bien. ¿Es un cinema portable? No, es portable. ¿Portable? Uh-huh. Repetime. Es un cinema que marcha a pedal. Uh-huh. La energía uh-huh. que viene de la energía humana. Uh-huh. Es un cinema muy especial. Uh-huh. Es la primera vez en África. Aquí en esa pared de forma, ¿eh? Vão sentar aí fora, aí 17h30, eles vão projetar filme. E esse cinema chama-se de cinema, tá bom? Sim! Esta noche, cinema gratuito, cinecicleta, César, ¿está bien, César? Así funciona Cinecicleta, un proyecto cultural, social y tecnológicamente sostenible que se ha desarrollado por tierras africanas, siempre en bicicleta, con un cineta ambulante, también transportado en bicicleta, con un objetivo, ir exhibiendo películas y cortos y documentales por aquellos lugares que han atravesado en esta aventura bicicleta. Hoy tenemos en el estudio a Isabel y Carmelo, las dos personas que han hecho esto posible. Muy buenas y bienvenidos a Échale Papas. Buenos días. Muy buenos días. Estamos encantados de estar aquí en Radio Almenara con vosotras. ¿Cómo surge la idea de la cinecicleta? Uy, pues surge de... de querer hacer un gran viaje, la verdad, de hacerse un viaje largo y de querer estar por ahí 2 años de viaje sin saber lo que es volver a casa y tener ganas de... ¿Sabes lo que pasa? Paloma, que durante muchos años había estado haciendo viajes en bicicleta, pero lo que yo creía que eran cortos, de 3 meses y 4 meses. Y en esos viajes por todo el mundo en bici, la verdad es que la gente se portaba fenomenal conmigo. Muy bien, me ayudaba a todo, si tenía una avería, si me faltaba comida, pues bueno, pues la gente es muy maja por ahí por el mundo, aunque no te lo creas, o bueno, a lo mejor sí te lo crees, pero yo te lo confirmo, ¿eh? La gente es muy maja por el mundo y me ayudaba mucho y siempre te echa una mano si tienes algún problema. Entonces yo quería devolver de alguna forma ese buen rollo y esa buena energía que me llegaba. Y bueno, y a mi amiga Itziber, que luego creo que tendremos oportunidad de hablar con ella, se le ocurrió oye, ¿por qué no te llevas un regalo contigo en la bicicleta y te llevas un cine que te gusta mucho? Porque claro, el cine a mí me encanta y joder, irme en bicicleta por ahí de viaje, que es lo que más me gusta, y además llevar un cine y poder regalarlo, dije, joder, vaya idea, Itziber, que has tenido. Y así surgió un poco la idea. ¿Qué habéis pretendido con un proyecto como este? Pues lo que queríamos llevando este cine, que funciona, como has dicho antes, a pedales, pues es llevar un poco la oportunidad a gente que no tiene tanta suerte como nosotros de poder ir a un cine, pues que pueda disfrutar de una tarde viendo una película y, bueno, un poco de entretenimiento en realidad. Es más, no tanto educativo, sino más entretener a la gente, que pasen un rato divertido con el cine. ¿Por qué decidís llevarlo a cabo por África? Bueno, qué buena pregunta esta, ¿eh? La verdad es que son varias respuestas. Una, porque estaba muy cerquita de España. Nos apetecía salir en bicicleta desde casa. Nosotras vivimos aquí en Madrid y salimos desde la plaza de Tirso de Molina en bicicleta y está cerca relativamente. O sea que solo separa de España 15 kilómetros África. Bueno, 14 kilómetros por mar, el estrecho de Gibraltar. Luego, porque nos apetecía mucho viajar a un lugar muy diferente, totalmente distinto. Le llamamos Planeta África porque es como otro planeta. La gente piensa de forma diferente, actúa de forma diferente, piensa sobre la vida y sobre la muerte de forma distinta. Entonces, nos apetecía ir a un sitio donde todo lo que nos encontráramos nos hiciera reflexionar, nos hiciera pensar en que nuestra forma de hacer las cosas, de pensar y de vivir, no es la única que existe en el mundo. Hay otras personas que viven y piensan diferentes y nos apetecía conocerlo de primera mano. Y qué mejor que en bicicleta, que lo tienes todo a primera mano, para conocer cómo viven esas gentes. Y también porque el proyecto, esto de llevar cine a gente donde no hay energía eléctrica o donde no tienen mucha oportunidad de ver un cine, pues también se iba a dar en más ocasiones en África. Bueno, y sabéis que yo nunca había hecho un viaje en bicicleta y Carmelo, para convencerme, me dijo, África es plano, no te preocupes. Por eso fuimos también a África, porque él me convenció de que era plano y no es verdad. Bueno, pero una mentirijilla piadosa se cuenta de vez en cuando. Esta vez tuve que hacerlo porque quería garantizarme que Isa me acompañara. ¿Cuánto tiempo ha durado esta aventura? Pues hemos estado en total 2 años y un mes, o sea, 25 meses. Salimos en agosto de 2015 y volvimos en el septiembre pasado, septiembre de 2017. Pero esto ha sido solo la aventura en bici, 2 años. Luego antes estuvimos 2 o casi 3 años preparándolo y ahora seguimos disfrutando de cinecicleta. Por ejemplo, la aventura es venir aquí con vosotros a echar unas risas. ¿Cuántos kilómetros habéis recorrido en total? Pues en total no lo sé. Sé los que hemos hecho en bicicleta, que son 18.000, porque además de bicicleta también hemos cogido barcos, hemos ido en tren, en coche, pero en bicicleta, en avión también, solo en bicicleta 18.000. Jolín. Montón, ¿eh? Sí. Cansa solo de pensar. ¿Se pueden decir tacos? Puedes decirlo. No se puede. ¿Cómo estuvisteis preparando esta aventura? Pues la estuvimos preparando durante pues un año antes, bueno, 2 años antes, trabajando para conseguir dinero para poder llevarla a cabo, y estábamos, pues vendíamos camisetas, pasábamos la gorra, hacíamos algunas proyecciones de cine por ahí, por España, y estuvimos como 2 años o así preparándolo, más o menos. Pero no nos pusimos en forma, ¿eh? Sí, no, no. En bicicleta solo montamos para desplazarnos por Madrid, pero no utilizamos la bici para hacer deporte. En realidad, la utilizamos como un transporte. ¿Con qué salís equipados de Madrid cuando dais la primera pedalada? Pues, como os he dicho que yo nunca había hecho un viaje en bicicleta, yo iba súper cargada. Además de que llevábamos el cine, llevábamos los sacos, la cocina, herramientas, botiquín... Pues imaginaros todo lo que hace falta para ser un poco autosuficiente, ¿no? Y no depender mucho de la gente. Pero además yo, como nunca había hecho un viaje en bicicleta y no sabía lo que era, pues además llevaba un montón de ropa, que luego no me sirvió para nada, la tuve que ir dejando. Pero la verdad es que íbamos muy, muy, muy cargados. Demasiado. ¿Cuál ha sido el itinerario del viaje? Bueno, pues mira, salimos, eso os he contado antes, desde Tirso de Molina y llegamos a Madagascar al final, 2 años después, y pasamos por países como Marruecos, el Sáhara Occidental, luego Mauritania, que está en el desierto del Sáhara, después estuvimos en Senegal, en Burkina Faso, no, miento, en Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, en Mali, en Burkina Faso, en Togo, y desde Togo cogimos un avión y nos fuimos al otro lado de África, a la zona del sureste, y nos fuimos a Tanzania, ya en bicicleta otra vez. ¿Kenia? En Kenia, Tanzania, Mozambique y al final Madagascar. Ese fue el itinerario. Solo de escucharlo aquí a los chicos ya les ha entrado calor, ¿eh? Ya. Están aquí abanicándose de escuchar estos países. Vamos a hacer una pequeñita pausa musical y enseguida seguimos hablando de este viaje con más detalle, de esta aventura más que viaje. Ahora me toca. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan. Superman, all I wanna do is Antonio, tienes una pregunta muy importante que hacer aquí a los invitados, a Isabel, ¿verdad? A ver, ¿qué le vas a preguntar a Isabel? ¿Tú montas la bicicleta? Si montamos nosotros las bicicletas, pues nosotros lo que hicimos fue comprar unas bicicletas muy sencillas, porque cuanto más sencillas son, menos estropean. Entonces, compramos nosotros todas las piezas y luego una tienda las montó y llevábamos bicis muy normales, en realidad. Muy duras, para que resistieran bien, pero muy normales, con frenos de zapata normal, sin amortiguación. Y, vamos, unas bicis muy sencillas, pero bastante resistentes. ¿Qué habéis proyectado? Buena pregunta esa, y va a ser difícil contestarla sintéticamente, pero bueno, pues llevábamos cine de todo tipo. Llevábamos como casi 200 películas y poníamos pues muchos cortos de animación, porque los niños y las niñas estaban siempre en primera fila, Entonces poníamos cortos de animación con música, muy divertidos. También poníamos algo de cine mudo. También poníamos documentales. Poníamos películas de ficción, de ciencia ficción. Poníamos también muchas películas locales. Intentamos conseguir películas africanas de los países que íbamos a pasar. Estuvimos unos meses antes de salir de viaje, estuvimos en Burkina Faso en un festival de cine, en un país africano que se llama Burkina Faso, y hay un festival de cine que dura una semana entera y es cada dos años, y solo van directores y directoras de cine africanos de todo el continente. Y allí fuimos a buscar películas y contactos. Y nos llevamos un montón de posibilidades para proyectar cine de cada país. Entonces teníamos un poco de todo. ¿Por qué habéis elegido ese material para proyectar? Pues mira, hemos escogido sobre todo películas africanas porque queríamos que la gente entendiera lo que estaba viendo. Entonces, qué mejor que películas en el idioma que entienden ellos y acercar la cultura, pero no la cultura europea o española, sino su propia cultura, ¿no? Por eso llevábamos películas africanas y luego llevábamos películas mudas, porque en muchos casos no teníamos películas en el idioma local, porque imagínate, en Burkina Faso solo hay 65 idiomas diferentes, que son un montón. Es imposible tener películas en todos los idiomas. Y luego muchas veces teníamos películas en francés, o en inglés o en portugués, que son las lenguas excoloniales, porque hay gente que también lo entiende. Pero sobre todo lo que nos apetecía era que la gente se divirtiera, se riera mucho, y por eso llevábamos muchas películas cómicas. ¿Cómo consigáis la electricidad para poder proyectar el cine? Ahí le has dado. Esa es buena pregunta, ¿eh? Claro, ahí está el quid de la cuestión. ¿Cómo proyectábamos en sitios donde no había electricidad? Pues llevábamos una cosa mágica, fantástica, que era una especie de bici estática que llevaba un alternador donde los pedales, en el pedalier. Y al pedalear sobre ese alternador se genera la electricidad directamente. Entonces, es el público, o era el público, el que pedaleando, turnándose por turnos de 10 minutos, 15 minutos, dependiendo, iban pedaleando durante la peli para producir la electricidad para al tiempo poder ver la peli. Pero eso sí, hay que estar pedaleando durante toda la proyección. ¿Subrayáis lo sostenible de este proyecto? ¿Por qué? Pues porque, como a nosotros nos parece muy importante que se utilicen energías limpias, no contaminar este planeta, que está muy contaminado, pues intentamos aportar nuestro granito de arena. Y bueno, en vez de hablar sobre esto, intentamos ponerlo en práctica, es decir, pues predicamos con el ejemplo, ¿no? Y intentamos pues que el cine saque la electricidad de manera limpia, como son las piernas de los espectadores, o llevamos un panel solar para cargar nuestras baterías, nuestros móviles, y nos transportamos en bicicleta, que no contamina, la verdad. No. Si alguno de estos pedaleantes entra ahí una pájara en medio de la película, se paraba la película, ¿no? Como... había que tener un control exhaustivo, pero vamos, esta gente está muy fuerte, ¿eh? Sí. Sobre todo hacían cola los adolescentes porque les parecía divertido. Lo que nos cuesta en España un poco más, que es reunir a unos voluntarios y voluntarias para poder pedalear, allí no teníamos ningún problema, sobre todo con los chavales, porque había que quitarlos a collejas, ¿eh? Tiraban media hora pedaleando, esos no desfallecen, la verdad. Collejas se puede decir, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y de ahí para arriba también todo lo que quieras. ¿Cómo fueron las primeras proyecciones? Pues la verdad es que las primeras proyecciones fueron en España, porque nosotros salimos desde Madrid, como os hemos dicho, y estuvimos haciendo cines de verano en las plazas de los pueblos, porque nos pareció una idea muy bonita, que ahora vamos a empezar la semana que viene otra vez, haciendo un tour de cine a la fresca por el norte de España. Y bueno, las primeras proyecciones en Marruecos, y las primeras sobre todo que conseguimos gente que no había visto nunca cine o que había visto muy poco, la verdad es que fueron súper emocionantes porque, bueno, no nos imaginábamos esa reacción y esas caras de asombro de los niños y de los mayores, y sobre todo esa gratitud, ¿no? Porque decíamos antes que nosotros queríamos ir para devolver un poco el buen rollo, pero en realidad nos han dado mucho más de lo que nosotros hemos intentado dar. O sea, que hemos recibido muchísimo más. ¿Cómo fue la entrada en África? Pues te digo la verdad, con un poquito de miedo. Al principio da un poquito de... ¡Uy, madre mía! ¿De verdad que nos vamos a meter en esta con las bicicletas y pero según vas avanzando y vas viendo lo que te contaba antes, que la gente es muy hospitalaria, y sobre todo te voy a decir, mira, nuestra primera etapa de un año y pico por países de la costa occidental, como esto, como Senegal, Mauritania, Marruecos, el Sáhara Occidental, y todos estos países son de influencia islámica. Y ellos tienen, con su religión, el Islam, tienen la obligación de acoger a los viajeros al menos 3 días. Entonces siempre nos sentíamos muy, muy bien acogidos, con mucha calidez. Eran como si una familia cada día te estuviera esperando y te estuviese cuidando. Entonces nos hemos sentido, la verdad, con muy bien acogidos y enseguida ese miedo que te decía antes fue desapareciendo y nos hemos encontrado súper a gusto y súper cuidados. En Tetuán proyectasteis 2 sesiones en un centro para personas con discapacidad intelectual. ¿Cómo fueron? Pues la verdad es que fueron bastante improvisadas, pero funcionaron muy bien. Nos hacía mucha ilusión ir allí. Es una asociación que se llama Hanan y tienen un centro ahí en la montaña en Tetuán. Y nos fuimos para allá, nos invitaron a proyectar y hicimos una proyección. ¿Para cuánta gente? Un montón eran, ¿no, Carmelo? Sí, por lo menos allí había 90 o 100 personas, ¿no? Sí, e hicimos 2 proyecciones muy bonitas y muy emocionantes porque la verdad es que pues muy agradecidos la gente. A Burkina Faso, ¿os referéis como el país de las bicicletas? ¿Por qué? Joder, qué preguntas más interesantes, ¿eh? ¿Cómo se nota que os lo habéis trabajado? Lo habéis estudiado. Madre mía, qué maravilla. Esto es una entrevista profesional de cabo a rabo. Pues mira, sobre todo en Burkina Faso hace mucho calor, mucho calor. Tuvimos la suerte de ir en el mes que menos calor hace, pero aún así hacía como 45 grados. Y es un país plano, eso sí, es como Holanda un poco, es la Holanda africana. Entonces, mucha gente utiliza la bicicleta, en realidad, porque no tiene ni dinero ni posibilidades para utilizar el coche. Entonces, se utiliza como medio de transporte y van al campo a trabajar con la bicicleta, llevan un montón de sacos con fruta para montar el puesto en el mercado, o llevan a las mamás, llevan a los niños al campo a trabajar. Uno delante y otro detrás. Digamos que la bicicleta se utiliza como medio de transporte y hay un montón de bicicletas y nos hizo mucha ilusión encontrar un país que todo el mundo iba en bicicleta. En cambio, en Kenia fue todo lo contrario, ¿no? Pues un poco sí, porque sobre todo la bicicleta se usa... creíamos que se usaba en países planos porque llevar mucha carga en cuesta, nosotros sabemos bien que cuesta. Pero en Kenia no vimos tantas bicicletas porque es un país muy montañoso, pero aún así en las zonas rurales y sobre todo gente que no puede permitirse tener un coche o irse a trabajar todos los días en transporte público, pues sí que se usa la bicicleta en las zonas rurales. Pero es verdad que en los países montañosos no se usa tanto. Partiendo de la base que el continente africano es inmenso, la red de carreteras que os habéis encontrado a la hora de los desplazamientos, también supongo que nunca, o sea, no habéis estado continuamente yendo por carretera. ¿Cómo es la infraestructura para moveros con la cinecicleta por el continente africano? Pues complicada. Es verdad que hemos hecho 14 países de los 55 que tiene África, entonces hemos tocado una parte... bueno, relativamente pequeña del continente, que es inmenso, como bien decías, Mario. Y hay países, y como en todo, hay países que tienen mejor red de carreteras y otros mucho peores. Hay países como Guinea-Conakry, que ni siquiera tiene una carretera terminada, asfaltada, que puedas ir de un lado al otro del país, ¿no? Nos imaginamos entonces la pobreza que tiene el país en general, ¿no? Entonces, esas carreteras, cuando llueve... cuando estamos en época de lluvias y está 3 meses lloviendo, pues se quedan enfangadas, prácticamente impracticables, y ahí teníamos que luchar contra el fango. Otras son de arena, hay muchas pistas, porque solo las carreteras principales están asfaltadas y no siempre en buen estado. Hay zonas en las que están completo, que parecen bombardeadas, directamente llenas de agujeros, otras con socavones imposibles de atravesar en coche, hay que esperar, en fin... no hay una gran infraestructura. Como estamos acostumbrados aquí en Europa, no tiene nada que ver. Hay veces que solo hay una carretera principal, como mucho dos, van todos los camiones, entonces hay que ir por pistas y por carreteras secundarias. Y ahí son sorpresa tras sorpresa. ¿Cómo habéis llevado el tema de las enfermedades propias de los lugares por donde pasabais? Pues también es una buena pregunta, Paloma. Pues íbamos un poco asustados, la verdad, porque, claro, desde aquí, pues, desde aquí sí, te llegan pues noticias bastante bueno. Que le das muchas vueltas a la cabeza con el tema de enfermedades, pero bueno, una vez allí, es verdad que cogimos los dos malaria, Carmelo cogió dos y yo una. Bueno, pero que nos vacunamos de todo antes de salir, ¿eh? Sí, eso sí. Nos vacunamos de todo y bueno, la única cosa así grave que hemos tenido fue la malaria y bueno, Carmelo estuvo bastante malito en el hospital, que nos asustamos bastante. Pero bueno, una vez pasado el tema de las malarias, luego pues alguna diarrea o alguna salmonela que pilló Carmelo. Siempre por temas de o mosquitos o comida o agua. Yo es que soy muy cariñoso y muy hospitalario y a mí me gusta mucho acoger a todas las bacterias que andan por el mundo y meterlas en mi cuerpo y luego a veces pues no se comportan tan bien conmigo tan como majas. Yo con ellas, pero me encanta acogerlas. ¿Habéis proyectado en lugares donde nunca ha habido cine? Sí. Nos lo han comentado en el pueblo en cuestión, o en las aldeas pequeñas, apartadas de la carretera, donde nunca había llegado una proyección de cine. Y como mucho habían llegado algunas proyecciones traídas por religiosos que hablaban de Moisés. De hecho, a mí me veían con esta barba y me llamaban Moses. Es Moisés. Moisés. Y yo dije, no, ni mucho menos. Pero en esas aldeas, aparte de esas pequeñas proyecciones religiosas, pues les dijimos, pues nos vamos a poner una buena peli de risa y ya veráis qué diferencia hay. Pero sí que es verdad que en estos pueblos no habían visto nunca cine antes. De hecho, algunos niños y adolescentes, después de la proyección, miraban detrás de la pantalla a ver dónde estaban todos esos muñecos que se movían. Sí. ¿Cuál ha sido el lugar más surrealista donde habéis proyectado? Pues el lugar más surrealista se me ocurre... Yo tengo uno. ¿Tienes uno? Pues venga. Tú primero. Se me ocurre... Estuvimos en un par de cárceles y estuvimos en una cárcel en Tulear, en Madagascar. Y bueno, íbamos con el director de una ONG que conocía, había trabajado allí en la cárcel y nos metió allí, nos metió en una sala ahí con 200 tíos grandullones que acaban de picar piedra y de repente dijo el director, bueno, ya nos vemos luego y nos dejó solos y nos entró un poco de miedo. Pero bueno, luego estuvimos ahí montando la pantalla y montando todo y luego resultaron ser súper majos. De hecho, a mí uno estaba todo el rato preguntándome cosas y bueno, es que era súper fan de Celine Dion. Un tío súper cachas ahí, súper grande, y me decía, es que a mí me encanta Celine Dion. Eso fue un poco surrealista, la verdad. Solo le faltó decir que le gustaba Frozen. Claro. ¿Y cuál se te ocurría y a ti? Y el mío es una noche que proyectamos en unas islas que eran todas de arena y estaba todo el mundo ya preparado, habíamos puesto la pantalla, se hizo de noche, en una luna llena súper bonita, las palmeras, todo parecía idílico, la gente se sentó en la arena esperando y de repente empiezan a salir pulgas de la arena, empiezan a picarnos a todos, el mundo así, psh, pa, pa, pa, rascándonos. Claro, como ellos se lo conocen y viven allí, empezaron a hacer fogatas. Entonces hicieron como 15 o 20 fogatas entre el público porque con el humo se ahuyentan a las pulgas. Y entonces no te pican, o te pican un poco menos. Entonces de repente empezó a toda la parte donde estaba el público y toda la zona donde estábamos proyectando llena de humo. Y era como estar en el cine, pero en medio de un incendio. Y era muy divertido. Un poco surrealista también, sí. ¿Qué reacciones os ha llamado más la atención? Pues, como decía un poco antes Carmelo, el hecho de que algunos niños fueran después a tocar la pantalla o a mirar detrás, porque no entendían de dónde salían. Porque, claro, imagínate que nunca has visto cine y de repente ves una pantalla donde hay personas, claro, miraban detrás a ver dónde estaban esas personas. A mí eso me ha parecido como como también bastante surrealista. Bueno, a mí hubo unas reacciones que me llamaban mucho la atención, que era que cuando aparecíamos por algunos pueblos de Tanzania y de algunos pueblos por ahí de las zonas retiradas y muy profundas, los niños, cuando nos veían aparecer, echaban a correr espantados, muertos de miedo, como si acababan de ver al mismísimo demonio. Eso también me llamaba mucho la atención. Es que somos muy feos. Somos muy feos, sí. Si os has ido sumando gente en determinadas trayectos. Sí, se nos han unido. Sí, es verdad que Isa y yo nos queremos mucho, es verdad que estamos muy bien juntos, pero todo el día... ¿Qué rollo, eh? Estábamos todo el día juntos. Imagínate 2 años con la misma persona, ahí con Antonio, todo el rato, todo el día. Tú le quieres mucho, pero claro, algún rato necesitas un poco de aire. Entonces, sí, ¿verdad? De vez en cuando venían amigos y amigas a hacernos unas visitas, a veces se venían en bici, a veces no... Hacíamos amigos también por el camino y vinieron un par de chicas francesas, jovencitas, a hacernos compañía durante una semana. Luego vinieron amigos también en bicicleta. Vino otra amiga desde Madrid a hacernos una compañía en Madagascar. En fin, hemos estado muy bien acompañados por los amigos. Sí. ¿Cuáles han sido las grandes dificultades físicas y morales de esta aventura? Pues muy interesante. Pues físicas, la verdad es que, bueno, físicas y morales, sí. Pues es que a veces cuando estabas en bicicleta y hacía mucho calor y estabas cansado y tenías hambre, pues te apetecía tirar la bicicleta y decir, ¿por qué no estoy en el sofá de mi casa tranquilamente con el aire acondicionado y viendo una película tranquilamente, ¿no? Entonces eso ha sido un poco duro, lo que pasa que siempre se compensaba cuando hacíamos una proyección y veíamos la reacción de la gente o que nos daba las gracias, entonces se te olvidaba todos esos... tonterías que se te van ocurriendo durante el día, ¿no? Pero sí que es verdad que físicamente ha sido bastante duro, aunque es verdad que nosotros, como no teníamos prisa, no queríamos llegar una fecha determinada ni queríamos batir ningún récord, pues íbamos muy tranquilamente. Y si estábamos cansados... Exactamente. Si estábamos cansados, descansábamos y ya está. Y dificultades... perdón. Dificultades morales, pues alguna que otra también, porque... en general en África y sobre todo en las zonas rurales, en los pueblos, pues la gente es muy pobre y no tiene a lo mejor agua corriente, no tienen cosas tan básicas como la electricidad, o las niñas y muchos niños no pueden ir al colegio porque ni siquiera hay escuelas. Entonces te encuentras con niños esclavos, te encuentras con que la infancia es muy difícil, la vida es muy difícil allí y nosotras la teníamos, en realidad todo eso lo teníamos muy cerca. Y te golpea constantemente y te preguntas muchas cosas y tienes que saber llevarlo durante todo el día y no es fácil convivir con esa situación. ¿Hubo algún momento en el que pensabais que no podíais continuar? Pues yo creo que nos planteamos no continuar o parar esta aventura cuando Carmelo cogió una malaria. Y que cuando estuvo tan malito que he comentado antes, que estuvo en el hospital, y a las 3 semanas, cuando ya se había recuperado, salimos ya en bicicleta, nos fuimos 3 días y al tercer día volvió a coger otra malaria. Entonces, claro, ahí nos asustamos mucho y estuvimos pensando que a lo mejor era una señal para volvernos a España. Pero bueno, luego como está muy fuerte, pues decidimos continuar. Pero yo creo que esas... la única vez que realmente nos hemos planteado volver. Bueno, hay otra. Yo me lo planteé durante, bueno, 2 segundos. 2 segundos en los que nos cruzamos con una manada de elefantes. Sí. Y nos cruzamos muy cerca, tan cerca como estoy de vosotros. Imaginaos lo cerca que estaba mamá elefante, que estaba al cuidado de su bebé elefante, y se pensaba que nosotros éramos una amenaza, porque estábamos muy cerca y estábamos en su territorio. Y entonces nos avisó, hizo así con las orejas. He barritado bien. Levantó la trompa, se echó a correr hacia nosotros y dije, adiós, mundo cruel, se acabó. Y yo pensaba que de ahí no pasábamos. Pero bueno, menos mal que solo fue un aviso. ¿Cómo es el momento en el que decidís poner fin en el viaje? Bueno, pues lo puso en realidad el fin de la excedencia en el trabajo que yo había pedido. Que eran 2 años, habían sido 2 años, pues nosotras nos hubiéramos quedado 1 año más por lo menos, porque nos quedan un montón de países que recorrer y un montón y muchísimas ganas por seguir conociendo ese continente tan increíble. Pero tenía que volver, si quería recuperar mi plaza en el trabajo que había dejado 2 años antes, tenía que volver. Luego no me la han respetado, pero por lo menos esa fue la razón por la que volví, por la que volvimos, no porque tuviéramos ganas. Vamos a hacer una pequeña pausa de nuevo y enseguida pues vamos a estar hablando con una persona al otro lado del teléfono que es muy importante en este proyecto de Cinecicleta. Il monde dit que je suis malinqué, il t'en dit que tu es embêté. Mon papa était un djoula, mais nous là, nous sommes ivoiriens. Nous sommes des malinqués, nous sommes des sacans, nous sommes des coups, nous sommes des semaphores. Nous sommes tous ivoiriens. Ils ont dit que je suis musulman. Ils t'ont dit que tu es un chrétien. Nos ancêtres étaient animistes, mais nous là, nous sommes africains. On n'oubliera pas l'Empire du Ghana, nos parents parlent encore des cavaliers Mossi, sans oublier le rayon Machanti. Les griots chanteront toujours les bonnes demandes. On respecte encore les boucliers zoulous, le roi forgeron du Congo. Tout le monde connaît le royaume de Nubie, sans oublier l'Empire d'Éthiopie, Rastafari. Al otro lado del teléfono tenemos a Achiever, amiga de la Cinecicleta. Hola, Achiever. Muy Hola, buenas días. Buenos días. ¿Qué tienes que ver tú con la Cinecicleta? ¿Qué tengo que ver yo con la Cinecicleta? Qué buena pregunta. Bueno, de momento saludaros a todos, que no os veo, pero es un placer estar con vosotros ahí. Y enhorabuena por vuestro programa. Y luego, ¿qué tengo que ver yo con Cinecicleta? Pues que soy muy buena amiga de los que la forman y que los he intentado acompañar las veces que he podido. Poca cosa más. ¿Por qué decides acompañar a Isabel y Carmelo? Jo, porque tienen un proyecto tan bonito que verlo en directo nos apetecía mucho. Y nos parecía una idea preciosa y una oportunidad para estar en África muy bien acompañados y viendo algo precioso y único, ¿no? Y eso, porque nos gusta mucho la bici, nos gusta mucho el aire libre y porque nos gustan mucho Isabel y Carmelo. ¿Les conocías antes? Sí, nos conocíamos de hace mucho, nos conocíamos de hace mucho. Sí, sí, sí, pues igual 15 años o así. Me da miedo hasta decirlo ya. ¿Qué parte del recorrido hicisteis con la Cinecicleta? Pues mira, nosotros les fuimos a despedir en Cádiz cuando empezaban su viaje, pero ahí no íbamos en bici. Luego les fuimos a ver en Senegal y ahí tampoco fuimos en bici, Carmelo y Isa hicieron un parón y, bueno, estuvieron en un pueblo con nosotros unos 10 días o así. Y luego ya nos aventuramos con las bicicletas, muy maltrechas las pobres, en Kenia, en la parte sur de Kenia, unos pocos kilómetros. Pero que para nosotros pues nos llevó 3 semanas. Porque vamos muy despacito. Además, fuiste acompañada por tu familia. Sí, tenés razón, sí. Pues fui yo con mi familia, con mi chico, que se llama Jesús, y con 2 gemelitas que tenemos, que son hermosísimas, y se llaman Maitane e Irati. Y cuando fueron a Kenia, pues tenían, creo recordar, que 2 años y medio. Creo que tenían 2 añitos y medio. Ahora ya se me pierde un poco la noción del tiempo, pero más o menos, sí. Y la verdad es que lo disfrutaron mucho. ¿Cómo es viajar con unas gemelas de 3 años por África en bicicleta? Jo, ellas son las que más cómodas van, la verdad. Ellas van en su silla y en su carro y nada, hace buen tiempo, la gente es estupenda, es maravillosa, íbamos muy bien cubiertos, porque Isa y Carmelo nos ayudaban y la verdad es que Kenia es un país muy accesible. Es muy buena gente, la gente está muy dispuesta, es seguro. Y para las niñas ha sido una gozada, la verdad, que jugaban súper bien con los niños de allí. Y nada, los niños son un ejemplo de convivencia, la verdad. Sería también interesante preguntar a Isabel y Carmelo en esta parte del recorrido que les acompañas tú con Jesús y con las gemelas de 2 años y medio, a Isabel y Carmelo, ¿esto cómo les afecta en el sentido de si varía si ruta, les hace ir más lento, más rápido con las peques? Contarnos un poquito cómo se afectó, entre comillas afectó, ir con Aichiber y toda su familia por las carreteras de Kenia. Joder, qué pregunta, es como si hubieras estado allí viendo cómo estábamos todos desquiciados en un camping, gritándonos y diciendo ¡ah! Pero no, pero bueno, eso fue solo un momento de tensión dentro de lo normal. Pues hombre, nos afecta de manera muy positiva. De momento las cosas no las tenemos muy, muy estructuradas en el viaje. Íbamos abiertos a cambios de país, a cambios de ritmo. Había que proyectar aquí. En fin, es un continente perfecto para la improvisación y había que ir haciendo eso todo el tiempo, improvisando. Y entonces ahí con Aichiber y Jesús simplemente había que aumentar eso, es decir, la improvisación era un poquito más. Había que improvisar el triple de lo normal. Pero bueno, que te vengan a ver los amigos y las peques y que estén pues viviendo contigo este momento tan especial de nuestras vidas con el proyecto, pues es un regalazo, vamos. Es un regalo increíble y además estamos hablando, como decía antes, de la ideóloga del proyecto, gracias a una idea de Aichiber. Pues esto pues comenzó a andar. Entonces, nada, la vida, que a veces da pequeños momentos de lucidez. No creo que lo vuelva a repetir. bueno, ya sabemos que seguramente sí. Entonces, pues eso, sobre todo nos quedamos con que, aunque hubiera algunos momentos de tensión al principio, pues es una gozada y el recuerdo es fantástico que te acompañen todo este tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo viviste esta experiencia? Pues mira, nos encantó acompañarles, nos encantó, nos hizo muchísima ilusión. Y luego nos dimos cuenta que con las peques las cosas van muy despacito, que no te puedes hacer una idea, que sacarles de su rutina pues les cuesta, entonces te tienes que adaptar y tienes que tener mucha más paciencia de la que yo tengo habitualmente. Y bueno, y que África es un país maravilloso para ir, bueno, África, que Kenia es un país maravilloso para ir, y que para los niños es una experiencia y para nosotros también. No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Qué es lo mejor que recuerdas mientras les acompañaste? Jo, lo que mejor recuerdo, mira, a mí lo que más me gustó de Kenia con diferencia fue parar y que las gemelas jugaran con otros niños de allí sin ningún tipo de problema y que rieran y que rieran todos. A mí fue la escena que más me gustó con diferencia. ¿Es verdad que fuiste quizás la persona que lanzó la primera idea llevar el cine a pedales a África? Sí, ya digo que fue un momento de lucidez ahí, que Carmelo estaba un poco triste, yo creo, por aquella época. Y entonces pues llegó, pues eso, que la vida a veces te da, la vida te pone en su momento, ¿no? Entonces pues dio la casualidad de que vino una gente que hacía conciertos que no llevaban electricidad, o sea, hacía conciertos que la electricidad la generaban ellos con las bicicletas y viajaban por el mundo. Y entonces en ese momento llamó Carmelo y entonces dije, joder, es que le pega a Carmelo un montón, ¿no? Contar estas ideas que le gustan a él, la bicicleta, viajar, la el consumo responsable o la no electricidad, no sé cómo decirlo, o la sostenibilidad. Y el cine, ¿no? Pues es una idea maravillosa. Y ahí quedó una idea, hasta que llegó Isa y la hizo realidad, yo creo. Así ya que sabes, nada, Paloma, ahí, las mujeres me, que dio, me, dio, me dio un rayo el astro. Eso. ¿Qué? No, decía que las mujeres, que si no es por las mujeres, este proyecto no puede salir adelante. O sea, bueno, ni de ninguno. Bueno, hablamos de este, hablamos de este. Vale. ¿Volverías a repetir algo así? Sí, mil veces. Con sus matices. Por ejemplo, cuando volví de Kenia, pues preparé la bici mejor, me he vuelto a ir de viaje y he vuelto a tener déficit. O sea que, bueno, siempre con sus matices, mejorando un poco. Pero lo volvería a hacer, sí. Nosotros también, Aichi. Aichiber, mil gracias por acercarnos parte del recorrido de Cinicleta y tu experiencia propia junto a Isabel y Carmelo. Un abrazo desde Madrid. Jo, un abrazo desde aquí. Muchísimas gracias por hacerme participar y enhorabuena de verdad por vuestro programa. Muchas gracias. No contamino y soy divina, ocupando espacio. Ruedo y ruedo por el campo y la ciudad, en dirección prohibida. Sin casco y sin matrícula, me pita un coche pa' incordiar. Me hago un lado y le dejo pasar. El impaciente acelera y se va, si viene otro no le dejo pasar. Quiero un carril bici en la ciudad, un espacio que permita recorrerla sin problemas con esas máquinas mecánicas que rugen. Quiero un carril bici en la ciudad, un espacio que permita recorrerla sin problemas con esas máquinas mecánicas que rugen. Soy una persona bicicleta, no hago un sonido. Seguimos en este Échale Papas y, como veis, Antonio quiere preguntarle a Carmelo, ¿a que sí? Pues venga, pregúntaselo. ¿Tú montas también qué música te gusta? Ah, buena pregunta, Antonio. Eso es que a lo mejor sabías que yo he estado mucho tiempo como músico tocando por ahí, en grupos, por ahí. Me encanta mucho el rock. Me gusta la caña, mucho rock cañero. Pero bueno, todo lo que sea buena música me gusta, da igual el estilo, pero tiene que ser buena música. Y luego allí en África, pues imagínate si hay buena música. Hay una cantidad de músicos por ahí que aquí triunfarían y que lo hacen fenomenal, cantantes, mujeres que cantan increíbles. Bueno, parte de la música que habéis oído antes en la cuña de entrada era una participación nuestra. Yo estoy tocando una calabaza ahí, de percusión, y era una familia griot en Senegal, que pudimos quedarnos en su casa 3 o 4 días y allí estuvieron tocando y las chicas cantando, y una maravilla. Gracias, Antonio, por tu pregunta. ¿Volveréis con Cinicicleta al continente africano u otros lugares del mundo? Bueno, pues yo creo que sí. Vamos, la verdad es que África nos ha enseñado que pensar a largo plazo es muy complicado y se nos hace muy complicado pensar en un futuro lejano, pero bueno, la idea es pues otra vez recaudar un poco de dinero. Ahora salimos en verano con lo que hemos dicho de Cines a la Fresca, para recaudar dinero para seguramente volver. No sabemos si al continente africano o a otros sitios, pero desde luego sabemos que si volvemos a África, pues tenemos éxito asegurado. Ahora mismo estáis dando charlas para contar vuestro proyecto. ¿Cómo vais con esto? Uy, pues fenomenal. La verdad es que llevamos desde que hemos vuelto, desde septiembre del año pasado, más o menos desde octubre, dando charlas en institutos, en colegios, en festivales de cine, en asociaciones culturales, en ayuntamientos. Pues la verdad es que nos encanta que nos llamen para contar. Pues imagínate cómo es que te vas de vacaciones y que te paguen y te quieran en todos los lados para que les cuentes tus vacaciones con tus fotos y demás. Pues estupendo, pues estamos encantadas de la vida. ¿Qué necesitaréis para volver a salir a la carretera con cinecicleta? Pues la verdad es que necesitaríamos aligerar el peso, porque es verdad que el cine y el carro pesan mucho y, bueno, Carmelo ha vuelto con artrosis en la rodilla y creo que no quiere repetir llevar toda esa barbaridad de peso, yo tampoco, aunque el carro lo llevaba él. Entonces queremos pues hacer más ligero el equipo para viajar más cómodamente, la verdad, porque ha sido un poco duro por el peso que llevábamos, sobre todo. Y, bueno, tampoco necesitamos nada más, aparte de eso. ¿Qué habéis dejado de hacer por lanzar esta aventura? Pues no me había hecho yo esa pregunta nunca, la verdad. Creo que todo lo contrario, no hemos dejado de hacer nada. Hemos hecho lo que queríamos hacer. Teníamos mucha ilusión por llevar a cabo este proyecto, no teníamos mucho dinero, pero al final lo hemos llevado a cabo, que era lo que queríamos hacer. Ha salido todo perfecto, hemos tenido nuestra dosis de suerte, que eso es muy importante en todo en la vida, tener ganas y estar bien acompañado, todo eso lo teníamos y además tener suerte. Entonces, pues fantástico. Hombre, hemos dejado de trabajar, hemos dejado nuestros trabajos, dejamos nuestra casa que vivíamos en el centro de Madrid. Pero lo de dejar el trabajo está guay. Está guay, claro, sí. Pero bueno, que hemos dejado cosas también atrás. Sí, también dejábamos a la familia preocupada un poco. Pero bueno, con esto de internet, que ya hay por todos los lados, es muy fácil conectarse y mandar un WhatsApp, un audio y decir, mami, que estoy bien. Y ya está. ¿Cuál es el mejor recuerdo con el que os quedáis? Pues para mí, con la humanidad de la gente. Es decir, es algo que creo que aquí estamos perdiendo un poco, la capacidad de empatizar con el otro, de sonreír, de saludar. Y eso allí todavía queda. Y la verdad es que, bueno, estamos intentando no perderlo nosotros aquí y seguir sonriendo a la gente y seguir empatizando y que al final somos seres humanos, ¿no? Y parece que lo estamos perdiendo un poco y estamos muy individualizando todos nuestros actos cuando en realidad pues vivimos en sociedad, ¿no? ¿Escribiríais un libro sobre esto? Carmelo. Que escribe muy bien. Tiene que contestar. Bueno, no sé si... Sí. Bueno, de momento yo creo que ya está casi escrito. Hemos escrito un montón de crónicas en el blog, están... Y a lo mejor habría que corregirlas, habría que enlazarlas, habría que organizarlas. Pero bueno, todo esto te lo digo porque soy más vago que nada. Y entonces lo que no me apetece es ponerme a escribir otro libro. Pero ahora lo que nos apetece es no parar y seguir viviendo y disfrutando de esta experiencia. Y seguir en la bicicleta y seguir disfrutando con el aire en la cara y poniendo cine. Y luego lo del libro, pues ya cuando la artrosis de la rodilla ya no me deje montar en bicicleta, entonces a lo mejor sí. Comentabas al principio que en general en estos 2 años os habéis comunicado en francés con las personas o los lugares en los que ibais proyectando cinecicleta, pero no en todos los lugares de África se habla francés, sino se hablan dialectos autóctonos, lenguas milenarias. ¿Cómo os comunicabais cuando llegabais a este tipo de aldeas y cómo explicabais a esa aldea lo que era la cinecicleta? Buena, ¿eh? Sí, sí. Bueno, primero de todo es que nosotros no hablábamos francés cuando salimos. Eso es lo más cachondo. Y bueno, lo que intentábamos hacer era siempre tener como una persona en la aldea que supiera hablar francés o inglés o portugués según el país donde estuviéramos para que entendieran bien qué es lo que nosotros queríamos y sí, vamos, para que nos comunicáramos bien. Entonces, esa persona lo que hacía pues es traducir al jefe del pueblo o luego explicar a la gente que iba a ver la película pues de qué se trataba esto, ¿no? De estos locos que vienen aquí con el artefacto este. Pero bueno, luego nos dimos... Primero que te das cuenta de que si alguien te quiere entender, da igual el idioma que hables, que te entiendes perfectamente. Y luego es curioso que lo primero que siempre aprendíamos porque te das cuenta, porque en tu diario vas anotando pues las palabras en cada dialecto y tal, y lo primero que siempre aprendíamos era gracias. Y Jonín, es un ejemplo muy bonito de cuál es tu necesidad, ¿no? Que estás todo el rato queriendo agradecer a la gente, porque es esa sensación que nos quedamos, ¿no? De todo el rato, lo primero que tienes que decir es gracias, ¿no? Y luego también lo segundo que aprendíamos era despacio, porque viajamos despacio, hablamos despacio, háblame despacio, y siempre aprendíamos eso, ¿no? Y es como una filosofía de vida, lo de gracias y despacio se ha quedado ahí, a mí se me ha quedado grabado en la mente. Y luego decir hola a todas horas por el camino, porque la carretera siempre está llena de gente, que va caminando, que va con sus animales, que entonces siempre estás saludando. Te puedes estar diciendo 500 veces hola en el mismo día, y también necesitas aprender eso. Voy a hacer una recomendación, ahora que me ha venido a la cabeza, que seguro que vosotros dos ya conocéis, es el libro de Ébano, de Kapuscinski, que yo creo que hace una descripción como nos habéis venido contando nosotros, ¿no? Esto del tiempo, los ritmos, de cómo realmente funciona el continente africano allí en la Tierra, ¿no? Viene a decir también un poco esto, ¿no? Que ellos controlan el reloj, no el reloj nos controla a nosotros, ¿no? Uh-huh. Ahora, según lo estabas contando, me venía y quería dejar esa recomendación a los oyentes para que le den un vistazo y entiendan un poquito más cómo es el continente africano. ¿Dónde acudir para tener más información sobre Cinecicleta? Pues mira, nosotros tenemos un blog donde hemos ido escribiendo las crónicas, que se llama cinecicleta.wordpress.com, y luego también tenemos un Facebook que se llama Cinecicleta, donde vamos poniendo pues lo que vamos haciendo, las charlas, las proyecciones ahora que vamos a hacer en verano también. Y luego tenemos un Instagram también, que la verdad es que tampoco lo usamos mucho, pero lo intentamos, que se llama Cinecicleta. ¿Ah, sí? ¿Tenemos un Instagram? Sí. Isabel, Carmelo, nos quedamos sin tiempo para seguir charlando con vosotros. No sé si antes de concluir queréis dejar alguna cosita o subrayar algo de esta aventura que creáis, que es importante para los oyentes que quede bien plasmada. No lo sé, no lo creo. Yo creo que nos han hecho un repaso aquí los chicos y las chicas, estupendo. Hemos estado súper a gusto, resaltar que nos ha encantado venir. Uh-huh. Hemos estado muy cómodas y nos han hecho unas preguntas muy interesantes, muy divertidas, y que queremos volver otro día, o sea que pues gracias, oye, muchas gracias. En cuanto salga ese libro, a la calle. eso. Bueno, yo creo que va a salir antes una película. Ah, sí, sí, es estamos verdad. Grabando un documental con TCM, con el canal privado, y creemos que entre septiembre y octubre estará listo. Pues mira. Pero eso en la radio va a ser un poco más complicado. Bueno, aquí es posible todo, ¿eh? Sí, aquí es posible todo, ¿eh? Venga. Nos vamos, chicos, chicas. Isabel, Carmelo, muchísimas gracias por acercaros aquí en vuestra apretada agenda que sabemos que tenéis. Bueno. Y hasta la próxima. Antonio, ¿despides tú el programa? Sí. Pues venga, dale. ¡Esa de papa! Hasta el próximo viernes. A bicycle is a good invention. Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad to face, and heaven knows I'm on the case. Oh, how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your birth. A sticky finger and a wicked taste. Got a lot of nerve and a lyrical case. Be sure to write it in your book. I promise not to look. I wanna smell your sunny face. A funny place, but it's never a waste. I'd hop this fence to make amends. I hope this movie never ends. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Make it up, making you my business. A funny buttercup, gotta live a forgiveness. Happy days, but sad to face, and heaven knows I'm on the case. So how could I forget to mention the bicycle?